Lección número 8 para el 23 de mayo de 2020. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Sábado 16 de mayo, para memorizar. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículos 1 al 4. Los primeros capítulos de Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la Deidad que trabaja en armonía con el Padre, el Hijo, según Juan 1 al 3, Hebreos 1, 2, y el Espíritu, Génesis 1, 2, para crear el mundo y todo lo que hay en él. Culminando con la humanidad, según Génesis 1, 26 al 28, Génesis también nos presenta el sábado, el capítulo 2, versículos 1 al 3, y el origen del mal, el capítulo 3. El Mesías y el plan de redención, el versículo 15, el capítulo 3, y el diluvio universal, Génesis 6 al 9, y el pacto en Génesis 1, 28, capítulo 2, 9, diferentes versículos, la dispersión de idiomas y pueblos, capítulo 10, las genealogías que brindan el marco de la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham, en el capítulo 5, finalmente el poder de la palabra hablada de Dios en Génesis 1 y 2 de Timoteo 3, 16, Juan 17, 17, y la naturaleza de la humanidad en Génesis 1, 26 al 28, también el carácter de Dios, Mateo 10, 29 a 30, matrimonio entre un hombre y una mujer, Génesis 1 y 2, diferentes versículos y tantas otras creencias fundamentales. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 104, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 37.